Rompeviento TV de México, donde con abogados especializados también y activistas por los derechos humanos analizan lo que ha pasado tanto en el estado de excepción en Ecuador, declarado días atrás por el presidente Noboa en Ecuador, como la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, que además ha recibido el apoyo de varios países más, por suerte. Comenzamos escuchando parte de lo que dice David Peña, que es abogado integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, iniciando la presentación del análisis sobre estos dos temas. Decreto que hace el presidente Noboa en Ecuador. Ahí creo que hay varios elementos, si me permiten hacer una breve introducción, para poder ir analizando cuáles son los elementos que, digamos, los elementos centrales de este decreto, los elementos principales del decreto. Nos referimos al decreto 111 que publica o que emite el presidente Daniel Noboa. En este decreto 111 hace invocación, o sí, invoca lo que se conoce en términos internacionales como derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, brevemente para hacer el recuento, se conoce también como, o en términos generales, como el derecho de la guerra o el derecho de guerra, porque sustancialmente está conformado este derecho internacional humanitario por una serie de convenios. Algunos de esos convenios están desde finales del siglo XIX, 1899, 1888. Algunos son de principios de siglo, 1903, 1907. Van conformando entre estos primeros tratados, entre estos primeros convenios, lo que se constituía como el derecho para regular la guerra, más que el derecho a invocar la guerra en contra de otro país, el derecho para regular las normas de la guerra. Esto se va construyendo, insisto, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta llegar a 1949, justo después de la conformación y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Uno de los elementos principales que recordemos que las Naciones Unidas se conforman como tal, como organización internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, justo como una medida para responder o para... sí, para responder a lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, al genocidio, al holocausto provocado por el nazismo, y van conformando esta serie de otros instrumentos internacionales. Entre ellos, nada más como mención, porque se utiliza para el segundo tema, en 1946 aprueban la Convención contra el Genocidio. Entre muchas de las disposiciones y convenciones que estuvieron aprobando cuando se crean las Naciones Unidas, crea la Convención contra el Genocidio, que es la que está justo invocando Sudáfrica ahora en la Corte Internacional de Justicia. Nada más cierro este paréntesis. En el 49 se establece la actualización, digamos, de los convenios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se conoce como los convenios de Ginebra. Los primeros convenios de finales del siglo XIX eran conocidos como los tratados de La Haya, o los convenios de La Haya, y en el 49 se estatuyen los convenios de Ginebra. Estos convenios de Ginebra actualizan, digamos, un poco, dadas las condiciones de la Segunda Guerra Mundial, el uso de minas antipersonales, el uso de bombarderos, van actualizando el uso de estas armas. ¿En dónde sí se pueden usar? ¿Cuándo no se pueden usar? ¿Qué no se pueden usar contra la población civil? ¿Solo contra objetivos militares? Van normando, insisto, esta regulación de las reglas de la guerra. Y es hasta el 76 y 77 cuando se hacen unos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra, a su vez que actualizaron los de finales del siglo XIX, en el 49 se establecen los convenios de Ginebra, y en el 76 y 77 se hacen estos protocolos adicionales, incorporando en todos ellos nuevas definiciones o definiciones más actualizadas. Perdón por el larguísimo historial, pero justo... lo que va normando en el 49 se reconoce que no solo hay conflictos internacionales, que también hay conflictos que no tienen este carácter internacional y que se constituyen como conflictos armados. Ahí se reconocen, entre otras, los conflictos armados no internacionales, que se reconoce como CANI, O otra que a mí me gusta mucho haber estudiado también en algún momento eran las OSVI, que se llaman otras situaciones de violencia interna. Estas otras modalidades, las otras situaciones de violencia interna y el conflicto armado no internacional, se regulan por todo este conjunto de normatividad del derecho internacional humanitario. ¿Esto qué implica? Que cuando tú invocas la guerra o estás en un derecho de guerra, digamos, de un país contra otro país, o declaras un conflicto armado interno, un conflicto armado no internacional, o sea, un conflicto armado interno, te sujetas a las reglas del derecho internacional humanitario como país, porque es el país el que declara esta situación. Entonces, te sujetas a las reglas del derecho internacional humanitario. Estas reglas, insisto, son también conocidas como el derecho de la guerra. Cuando en el decreto 111 el presidente Noboa, y con eso termino esta introducción, cuando en el decreto 111 el presidente Noboa invoca el derecho internacional humanitario y con base en el derecho internacional humanitario declara, amplía, digamos, las facultades del estado de excepción que ya había dictado, y ahorita mencionamos a qué consiste el estado de excepción, lo que hace es darles un reconocimiento a esos. Bueno, esto es parte de un análisis bastante jurídico, digamos, a qué está apelando el presidente o a qué menciona el presidente Noboa de Ecuador para hacer estas declaraciones de estado de excepción. Pero como Marcelo les mencionaba más temprano en la información internacional, además de esto, Noboa ha apelado nada menos que a Estados Unidos, al Comando Sur, para enfrentar también la situación. Vamos a escuchar al respecto, a complementar esto con un informe de la cadena latinoamericana Telesur. Hola, así es, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Les contamos que hay diversas reacciones tras el anuncio formulado por el presidente de este país, Daniel Noboa, en el que aseguró que espera en los próximos días la llegada de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y de tropas militares para mantener una reunión con las fuerzas militares ecuatorianas y con la Policía Nacional. A propósito de una reunión con carácter de reservado que se llevó adelante en la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y el viceministro del Interior, Esteban Torres, salieron, se expresó, se dirigió a la prensa el viceministro, quien argumentó por qué razón se necesita la cooperación internacional. También dijo que no solamente aceptarán la cooperación por parte de Estados Unidos, sino también de Israel. Veamos este informe que les hemos preparado. El presidente Daniel Noboa este martes en medios internacionales hizo un inusitado anuncio. Ecuador abre las puertas al Comando Sur y espera el arribo de la generala Laura Richardson. Hemos tenido contacto con los Estados Unidos y la comandante Richardson va a venir acá con una comitiva para hablar con nuestras Fuerzas Armadas y con la policía en los próximos días. No nos han dicho el momento exacto, pero va a ser esta semana. Pero aún así todavía no tenemos una idea clara del paquete de ayuda que va a haber, el cual todavía lo debemos de discutir, porque hay necesidades también para mantener esta guerra. Guerra que, según el viceministro del Interior, Esteban Torres, costará alrededor de 1.000 millones de dólares. El funcionario expresó que su gobierno espera que la cooperación de Estados Unidos venga dada en términos de inteligencia. Hay una cooperación abierta con los Estados Unidos y con otros países. Fundamentalmente lo que hace falta es apoyo en inteligencia. No contamos de este momento con un sistema de inteligencia como el que se espera para el Plan Fénix y además recursos para la policía y para toda la lucha contra la inseguridad. Pero eso que el gobierno llama cooperación es visto con preocupación desde la Asamblea. Leonardo Berresueta, legislador de la Comisión de Soberanía y Seguridad, sostiene que el Ejecutivo debe aclarar el rol que cumplirán tropas estadounidenses en territorio ecuatoriano. Lo último que podríamos tener en el Ecuador es un apoyo internacional que el día de mañana nos pueda pasar factura. A nosotros nos preocupa muchísimo esto de que podamos tener una presencia militar norteamericana en suelo ecuatoriano. Cuando creo que las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas han demostrado en estos días que es posible tener el control de las cárceles. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que quiere dar el gobierno del presidente Noboa, pero sí nos preocupa estos anuncios que no tienen claridad hacia dónde vamos. Hoja de ruta que, en cambio, para este experto queda clara. Usted primero tiene que destruir al Estado-Nación para que todo se naturalice y todo se aplauda y todo se exija y todo se normalice y todo se felicite. Se equivocan los ecuatorianos y los latinoamericanos que sigan creyendo que el Ecuador es un país soberano, libre, nacido en 1830, nuevamente vuelve otra vez, como si no nos hubiera importado la memoria, a 1999 cuando dimos la batalla contra la base de Manta, cuando dimos la batalla contra el Plan Colombia, aquí en el Ecuador. Y ahora lo que se dice es, por parte del propio presidente, es lo más normal que vengan las tropas. La Constitución ecuatoriana sostiene que el país es un territorio de paz y prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras o de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Nada más debemos agregar que en este clima de violencia y zozobra que azota a esta nación suramericana, hoy se registraron varias amenazas de bomba en la capital de los ecuatorianos y en otras partes del territorio, sin embargo, fueron descartadas por las autoridades competentes. Asimismo, circuló en redes sociales una información con respecto a un supuesto intento de envenenamiento a los militares. Las Fuerzas Armadas emitió un comunicado en el que dijeron que hay riesgos y que inteligencia se encuentra actuando con relación a las donaciones recibidas en las últimas horas. Hasta aquí.